tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Acompañados del radiante sol que ya está saliendo y abrigando el cielo capitalino, pues nosotros les decimos a ustedes muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 112 de lo que va del año. Y les invitamos también a ustedes, amigos, amigas, a que si no pueden estar en las frecuencias, lo hagan en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Ahí usted nos puede escuchar favorablemente. Bueno, y nosotros seguimos con más información. Vamos a recordarles que ya inició el pico y placa, ¿para qué dígitos? Y esto aplica también para las personas que vienen de otras provincias. Darío. Bueno, amigos, efectivamente, saludos cordiales para este jueves 14 de junio en la misión 112. Hoy el pico y placa ya está aplicándose desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea el 7 y el 8. Así que tengamos muy en cuenta esta novedad, como siempre, tenemos muy presente la restricción en horas de la tarde, también se repetirá desde las 16 horas hasta las 19:30. El perímetro en el cual se aplica, usted ya lo sabe, pero siempre le recordamos. Avenida Mariscal Sucre, al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Por supuesto, también existen los parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo si está próximo a tener ya el pico y placa. Tenemos el parqueadero Cuscungo, también está el parqueadero El Condado en el sector de El Inca, también tenemos un parqueadero para que usted pueda dejar ese vehículo y evitarse cualquier tipo de inconvenientes. En cuanto al nos vamos ya con el reporte de lo que es el clima en nuestro país, queremos también conocer cuáles son esas novedades que tenemos sobre el pronóstico del tiempo en diferentes partes de nuestro Ecuador. Así que, ¿qué tal si nos vamos hasta la Atenas de nuestro país, en Cuenca? Ellos estará subiendo la temperatura hasta las 10 de la mañana con 18 grados centígrados. Tienen chubascos aislados allá en la ciudad de Cuenca y tienen la humedad en el 85.5%, eso en la ciudad de Cuenca. Les invitamos en este momento a irnos a la parte más extendida del Ecuador territorial, del Ecuador continental, perdón. Esto me refiero a Santa Elena. Allá tendrán 23 grados centígrados, estarán nublados y no tendrán presencia de lluvia. Eso en cuanto les podemos contar brevemente sobre lo que sucede en el pronóstico del tiempo de nuestro país. Bueno, y vamos a ver si hay novedades también en AMT, a ver qué nos trae la Agencia Metropolitana, así como también el ECU 911. Mientras tenemos los resultados de AMT, quiero comentarles que la página de ECU 911 Quito nos dice que las principales arterias viales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. La invitación, como siempre, y a la que nosotros nos unimos, es que conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad. Amigo, también deje a un lado su teléfono celular mientras usted conduce, porque necesita concentración. Y de paso, a los peatones también, quienes están por las avenidas, utilicen por favor los puentes. Qué terrible que es ver a los ciudadanos que, estando en el puente ahí, corren por la parte baja y nos olvidamos que hay carros que van en una determinada velocidad, que eso impide en algunas ocasiones que puedan frenar, y ya saben cuáles son los resultados. Por favor, utilice los puentes, utilice los pasos peatonales, que eso es parte prioritaria, importante. No se cruce por cualquier lugar, por favor. También la vida depende de cada uno de nosotros. Tenemos listo a MT, Darío. Bueno, la información que ya podemos recabar y darles a conocer en este momento es que ya están activados los contraflujos en la ciudad de Quito, de manera especial el contraflujo en el centro histórico, aquel que viene de sur a norte desde la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio hasta la calle Venezuela. Imagino que debe suceder lo mismo en el caso de la avenida Mariscal Sucre, conocida también como Occidental, que va desde los túneles hasta Miraflores, y lo propio en el sector de la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo Rumiñahui. Más adelante, en unos minutos más, también suele activarse ya el contraflujo en el túnel Guayasamín para las personas que vienen desde el valle hasta la ciudad de Quito. Y para nuestro compañero Vicente Moya, un buen día. Le brindamos las imágenes de los volcanes Cayambe y Cotopaxi, que no presentan ninguna novedad. Y además, recordarles que si van a viajar en el aeropuerto, por el aeropuerto Mariscal Sucre, van a tomar algún avión, por favor, acá tenemos también la información para ustedes, para que, obviamente, si antes había alguna dificultad, sabemos que actualmente el aeropuerto Mariscal Sucre nos dice que las operaciones son normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que no hay novedades, mi estimado amigo, nuestros compañeros que vienen por el recorrido y que vienen con el mejor ánimo y la predisposición también para atender a ese público maravilloso que se da cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, gracias por estar conectados a sus radios, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y bueno, tenemos hoy una noticia importante con el cual queremos abrir nuestra programación, recordarles que hoy es 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre. La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, designó al 14 de junio de cada año celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Leidersen en Viena, Austria, el 14 de junio de 1869, patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos A, B, O. El gran logro de Leidersen es el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año de 1930. Y un dato interesante que entra en el contexto ecuatoriano es que a nivel internacional se señala que el mínimo de donación de un país debería ser del 2%. Lamentablemente en Ecuador llegamos apenas aproximadamente al 1.5% de toda la población. Estamos hablando de cerca de 15 donantes por cerca de 1.000 habitantes en nuestro país. Así que tenemos ahí un trabajo todavía por realizar. Recuerde que ese el 2% por el 2% de la población es apenas el mínimo de donantes de sangre de cada país. Nosotros aún no llegamos a ese nivel. Bueno, y ya pudimos ver el movimiento en la parte, ¿qué sería? ¿Cómo se llama esta calle de donde la Patria, está la policía? ¿Hablamos? La policía acá. Patria, 12 de octubre. No. Ya, bueno, no sé. 6 de diciembre. 6 de diciembre, entre las 6 de diciembre y la avenida Patria, que tenemos más o menos la policía, ya hemos podido ver que hay movimiento para la donación de sangre. Ustedes saben que ellos se saben poner en los exteriores, yo no me recuerdo ahora la calle, pero ahí en los exteriores ya está este vehículo donde se recepta la donación de sangre. Así que por ser el día del donante, ya sabe, puede acercarse a los diferentes espacios, en este caso a la Cruz Roja, y dejar la donación de su sangre. Hoy por usted, por ti, mañana por ti es. No, hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Hoy por ti, mañana por mí. Así es el dicho. Y por lo tanto, pues mis estimados amigos, con esto nos vamos ya de inmediato, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, nos vamos a conocer qué tendremos en el noticiario de Zona Cultura. titulares en Zona Cultura. Bueno, y nosotros ya estamos listos cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos para contarles que el Ministerio de Turismo emprende la segunda fase del de la gran feria turística. Los Juegos Nacionales arrancan con una gran bienvenida. Y la convocatoria al 12º Premio Málaga de Novela 2018 espera por usted. La feria Estudiar en España llegó ayer con una amplia oferta educativa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Profesionales de Galápagos fortalecen sus conocimientos en prevención del 13 al 15 de junio. Andrea Tapia y Darío Patocín, directores de comunicación del Festival Latinoamericano de Cine de Quito 2018, realizan una evaluación sobre los resultados de este festival. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está tras la búsqueda de nuevos integrantes. Está abierta la convocatoria. Obras de reconocidos pintores se subastarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El fútbol llega al teatro con la obra Peluconas Futboleras. La solidaridad se hace presente en la Policolecta 2018, una iniciativa que apoya al Banco de Alimentos de Quito. 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12, y a partir de las 8 de la mañana contaremos con quién, Darío. Bueno, estaremos abriendo nuestro espacio de opinión y entrevista con la presencia de Daniel Vadillo, director de la obra Las Furias. Él nos acompaña para contarnos detalles de este trabajo escénico que ya se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en los siguientes minutos estaremos hablando sobre la 8ª edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides 5K. También esta noche en la Fundación Teatro Nacional Sucre estrena la ópera La Flauta Mágica de los Andes. Conoceremos detalles de esta mega obra que se pone en escena ya de esta noche en nuestra capital junto a Darío Granja, uno de los promotores de este trabajo. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 3 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y con esto nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. La segunda fase de la Gran Feria Turística dio inicio en Quito con la campaña Ecuador, tu lugar en el mundo, que concentró la presencia de aerolíneas, GAS, agencias de viajes y operadoras turísticas de todo el país. Los detalles a continuación. Agosto para la serranía ecuatoriana es sinónimo de arte, cultura, fechas libertarias y vacaciones. Como una antesala a esa temporada, el Ministerio de Turismo se encuentra desarrollando la exposición Ecuador, tu lugar en el mundo, que inaugura la segunda fase de la gran feria turística que lleva adelante esta cartera de Estado. Son más de 20 expositores entre agencias de viajes, GATs municipales, aerolíneas y hosterías de todo el país, quienes están ofreciendo sus destinos en el patio de comidas de la plataforma financiera gubernamental. María Tapia, directora de mercados del Ministerio de Turismo, señala que la Gran Feria Turística ha logrado integrar al sector tanto del lado público como privado. Uno de sus trabajos más potenciados es el desarrollo de paquetes. Empecemos a generar una cultura de viaje en el ecuatoriano a través de la compra de paquetes turísticos en las agencias de viaje. El Ecuador es muy amplio, tenemos muchísimas opciones de viaje y podríamos colocar cientos de paquetes turísticos, pero la verdad hemos empezado de a poco. Como parte de este trabajo integral, han desarrollado conjuntamente con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social préstamos quirografarios con fines turísticos. ¿Qué beneficios ofrecen? Escuchemos a Carolina Zambrano, analista de créditos. Las tasas de interés y los plazos. que pueden hacerlo hasta 48 meses para afiliados, y jubilados pueden ser hasta 60 meses, dependiendo de la edad. Y el interés también es mucho más bajo que otras instituciones financieras. Sí, para afiliados activos está desde el 11.07. En esta ocasión Esmeraldas viene unida a la feria. Ellos han debido promocionar aún más la provincia, pues debido a los hechos de violencia en la frontera norte se han visto afectados. Ahora tienen que resaltar sus atractivos y garantizar la seguridad de sus visitantes, algo que es un hecho, así lo señala Byron Aparicio, alcalde de Atacames. La semana pasada, el día viernes, ha habido un cambio de mando en las Fuerzas Armadas, donde van a trabajar conjuntamente con la policía para brindarle mayor seguridad a la frontera. Prácticamente los hechos que se están originando y suscitando es en la parte de Colombia. Toda la frontera norte está controlada por parte de los militares y de la policía. Entonces eso queremos decirles, que vayan, nos visiten, porque realmente Atacame es una ciudad, un cantón de paz, y estamos preocupados porque realmente hemos venido decreciendo el turismo. Según datos del Ministerio de Turismo, el turista nacional tiene como sus lugares preferidos visitar las playas. Los turistas mayormente son de Quito, Guayaquil y Cuenca. Para esta segunda fase de la gran feria turística, se promocionarán nuevas rutas como Esmeraldas, Loja y Salinas. Si usted quiere conocer más del potencial turístico del país, puede asistir a la exposición Ecuador, tu lugar en el mundo. Estarán hasta este viernes 15 de junio en el patio de comidas de la plataforma gubernamental financiera desde las 12 a 16 horas. También puede visitar el sitio web www.tulugarenelmundo.es y conocer más de los paquetes turísticos de esta cartera de Estado. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. ¿Cómo crece turísticamente nuestro Ecuador? Y les recordamos a los actores, gestores culturales y a las personas que tengan o que estén realizando actividades culturales, por favor, pueden comunicarse con nosotros en nuestro segmento de contacto ciudadano, 2220-966, 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana. Línea abierta para usted. Vamos con más información cuando ya el reloj marca las 7 de la mañana y 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La edición número 20 de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales de Ecuador están a punto de empezar. El esfuerzo, la algarabía, la competencia y la superación serán los principales actores en esta cita nacional. Desde el 8 al 13 de junio, 1,000 deportistas de 21 provincias participantes asistirán a este gran evento para dar lo mejor de sí en atletismo, ciclismo, gimnasia, tenis, levantamiento de potencia, natación y fútbol femenino unificado. Los atletas de las delegaciones participantes se encuentran en Quito desde el 8 de junio y han sido recibidos por varias delegaciones con una ceremonia de bienvenida con bailes de sus provincias junto a los colegios municipales que apadrinan a cada una de las provincias. La banda de bomberos, sin duda, una fiesta nacional donde todos se prometen a hacer de estos juegos un momento inolvidable para los deportistas con discapacidad. Los jóvenes deportistas se han trasladado hasta la Villa Olímpica de los Juegos Nacionales, que es la Escuela Superior Militar, ya que ahí los deportistas se encuentran alojados, se alimentan y desde el día sábado se encuentran ya compitiendo en todas las disciplinas en el mismo lugar. Para poder realizar estos Juegos Nacionales se necesita el apoyo de varias instituciones públicas y privadas. Ahí está presente el municipio de Quito, que es el principal colaborador de este gran evento, y también se tiene el gran apoyo de entidades que colaboran para poder seguir adelante en todos los proyectos. Ellos son Teventa, CNT, el Banco del Pacífico, Seguro Sucre, Coca-Cola, Arca Continental, Confiteca, el gobierno de la provincia de Pichincha, la Escuela Superior Militar, Maxi Audio, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la Policía Nacional y otras instituciones más que han hecho posible el desarrollo de este evento. Fuente, Ministerio de Cultura. Y en otro tema, les contamos que el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, convoca a escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, a participar en la edición número 12 del Premio Málaga de Novela. Los detalles le contamos a continuación. A esta convocatoria del 12º Premio Málaga de Novela podrán participar las obras inéditas escritas en lengua castellana que no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. El autor de la novela garantizará la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como no tener comprometidos con terceros los derechos de edición sobre la misma. Podrán concurrir a este premio todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, cuyas novelas reúnan los requisitos establecidos. La cuantía del premio será de 18.000 euros para un único ganador, entendiéndose que dicha dotación económica del premio suple el anticipo de los derechos de autor en la primera edición del libro. La novela ganadora será publicada y distribuida por la Fundación José Manuel Lara, que durante un año desde la concesión del premio tendrá derecho de opción preferente para la suscripción del contrato de edición de la novela ganadora, suscribiendo el autor del mismo el correspondiente contrato con dicha firma editorial. El premio podrá ser declarado desierto si el jurado considera que ninguna de las obras presentadas posee la suficiente calidad literaria. Los escritores que opten del 12º Premio Málaga de Novela tendrán que seguir las indicaciones y aportar la información que se detalla a continuación. Las novelas se presentarán exclusivamente a través de la página web municipal dedicada a los premios literarios de área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, cuya dirección es premiosliterarios.cultura.málaga.eu. Un archivo en formato PDF también deben hacer llegar con letra Arial tamaño 12 y con una extensión mínima de 160 páginas y un máximo de 300 páginas. En la primera página de la obra se reproducirá un título original en letras mayúsculas. Se admitirá la presentación de un solo original por cada autor. Deben presentar además el DNI o la cédula de identidad o pasaporte escaneados íntegramente en cualquiera de los formatos como el PDF, JPG y otros. Los interesados deben comunicarse con el correo premiosliterarios.cultura.málaga.eu. Siete de la mañana y 24 minutos. 20 profesionales de los departamentos de Consejería Estudiantil de Santa Cruz y San Cristóbal participarán en el taller de fortalecimiento de capacidades de los departamentos de Consejería Estudiantil. En la inauguración del taller, los asistentes recibieron textos y material informativo con rutas y protocolos para abordar problemáticas como violencia sexual, violencia entre pares, embarazo a adolescentes, uso y consumo de drogas, así como guías e instructivos metodológicos para prevenir el acoso escolar. Gastón Gagliardo, coordinador zonal 5 del Ministerio de Educación, manifestó su confianza en los profesionales presentes y pidió que se empoderen de los conocimientos adquiridos para defender a la niñez y la adolescencia. Trabajamos en retroalimentarnos y actualizarnos. Aprendemos los protocolos para saber cómo actuar en caso de vulneración de derechos sostenidos. Por su parte, María José Larco, facilitadora del taller, destacó la importancia de la retroalimentación de las experiencias que ocurre en todo el país para la actualización y mejoramiento de la política pública en materia de derechos. De lo que conversemos en estos días, vamos a actualizar lo que tenemos Esto no lo vamos a construir desde el escritorio, sino desde sus experiencias. Esta actividad se enmarca en las acciones de prevención que el Ministerio de Educación impulsa en la Semana de los Derechos en Galápagos, que involucra a todos los actores de la comunidad educativa. Estas acciones de prevención refuerzan la política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia en el entorno escolar. Fuente: Ministerio de Educación. En la casa. Y bueno, amigos, ya estamos en el segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre aquí, presentamos la información de esta institución y, por supuesto, sus núcleos provinciales. Siempre hay muchas cosas que se realizan a nivel nacional en cuanto a arte y cultura. La feria Estudiar en España llegó ayer hasta la sala de Metro Aguilera a Malta de la Casa de la Cultura. Esta tiene como objetivo el mostrar una oferta de 20 universidades y escuelas de negocios para estudiantes de Ecuador y Perú. Este evento es organizado por IFEMA, primer operador ferial de España, que cuenta con presencia en 27 países. Al acto asistió como invitado especial el embajador de España, Carlos Abella. La feria Estudiar en España continúa su gira iberoamericana en el Ecuador. La tarde de este 13 de junio desarrolló en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura una jornada educativa con 20 universidades y escuelas de negocio españolas. El evento, desarrollado por IFEMA y promovida por CEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, en conjunto con la colaboración de la Embajada de España en Ecuador, esto se enmarca en el proyecto educativo IFEMA, que tiene como referente la Semana de la Educación. Dobles grados, maestrías internacionales, programas bilingües y especializaciones, entre otros, fueron algunas de las innovadoras propuestas académicas que expusieron las universidades españolas a los estudiantes ecuatorianos. Gran cantidad de estudiantes realizaron un preregistro online que fue gratuito, y a través de esta página encontraron toda la información de las instituciones participantes, así como su extensa oferta académica. En esta ocasión, una veintena de universidades y escuelas de negocios se presentaron, entre ellas CEU, Universidad Instituto Europeo de Diseño, La Salle University Ramon Llull, la Universidad Católica de Murcia, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén, Universidad de Navarra, Universidad de Sevilla, Universidad Europa del Atlántico, la UFEADEN, International Business School, entre otras. Conversamos con Ignacio Garrido, primer secretario de la Embajada de España en Quito. Esta es la primera vez que se realiza este tipo de ferias en el Ecuador, donde se expone la oferta educativa de España. Esta feria Estudiar en España es la primera vez que tiene lugar en Ecuador, y desde la embajada consideramos que es muy oportuno, porque hay un gran interés por parte de los estudiantes ecuatorianos en conocer la oferta educativa de España. Esta feria se ha organizado en dos bloques. Por un lado, esta mañana las universidades ecuatorianas y las universidades españolas, las 20 universidades españolas que han venido a la feria, han tenido oportunidad de intercambiar experiencias y tener reuniones para fortalecer sus relaciones. La segunda parte de este evento se desarrolla en cuanto a un acercamiento de los estudiantes ecuatorianos con las universidades españolas. La tarde del 13 y toda la jornada de mañana estará orientada a los estudiantes que puedan conocer la oferta educativa de las universidades españolas. España es el primer destino preferido por los estudiantes ecuatorianos que estudian en el exterior. Hay unas muy fuertes relaciones de cooperación entre las universidades y los centros de investigación ecuatorianos y españoles. Inés Serrano, asesora de internacionalización de CEPIE, una de las organizadoras de este evento, nos detalla el trabajo que realiza su organización. Bajo el lema de Estudiar en España, hemos comprometido a más de 15 universidades españolas a que nos acompañaran en esta primera gira por Quito, para tener un conocimiento más profundo de las necesidades educativas y sobre todo de los intereses universitarios, tanto de los estudiantes universitarios de Ecuador como de las autoridades académicas. Queríamos conocer de primera mano cuáles eran los intereses conjuntos que podíamos compartir con ellos, cuáles eran sus necesidades, y también que conocieran qué podemos apoyar y qué podemos aportar. La oferta académica que ofrece España es amplia y variada, sobre todo en el tema de carreras profesionales. Tenemos una oferta muy variada de universidades, tenemos 84 universidades, de las cuales 50 son públicas y 34 son privadas. La oferta de esos estudios es muy diversa, hay magníficos estudios, como bien sabe, de las escuelas de negocios que están en los primeros rankings internacionales y mundiales realmente, pero tenemos unos estudios muy consolidados de máster, de posgrado, de doctorado. Por su parte, la estudiante Carolina Simán visitó los diferentes stands informativos. A su criterio, en el país no se ofertan carreras que sí se las puede encontrar en el exterior. Me parece muy interesante la oferta académica que ofrecen las universidades españolas, porque aquí en el país existen algunas carreras, pero no tanto como en las carreras que uno quiere estudiar allá en el exterior. Entonces es bien interesante ver lo que ellos ofertan y bueno, en mi campo de relaciones internacionales hay mucha oportunidad y eso es lo que yo he venido a ver. ¿Quieres conocer más sobre la oferta académica que tiene España? Te esperamos hoy en una nueva jornada en el Hall del Teatro Nacional a partir de las 9 de la mañana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y antes de irnos a la pausa, atendemos nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, es Laura y Darío Reiner Tierra de la Cofradía de los Duendes. Gracias por este espacio en los micrófonos. Qué bueno, Rina, gracias por hacer uso de estos espacios que siempre son los micrófonos abiertos de 7:30 a 8 de la mañana para que ustedes puedan compartir la información, así que adelante. Bueno, invitamos a la ciudadanía a que tengan la gentileza de acompañarnos. Este fin de semana tenemos un recorrido dedicado especialmente a los padres. Este sábado vamos a salir a recorrer distintos lugares del centro histórico, identificando aquellos escenarios que fueron protagonizados por hombres, en este caso especialmente hombres, que tienen mucho que decir sobre su historia, la que va más allá de la historia formal. Estamos hablando, por ejemplo, de Eugenio Espejo, de García Moreno, estamos hablando de los patriotas que fueron protagonistas del 10 y 12 de agosto de 1809 y 1810. Amén de su papel en la historia, muy importante por cierto, tenían una vida particular, tenían su familia, tenían su esposa, tenían sus hijos, y estas facetas realmente no han sido muy difundidas, no han sido muy conocidas, y son importantes conocerlas porque hablan de esa humanidad que obviamente tiene que envolver a nuestros personajes de la historia. Esto va a ser el día sábado, este sábado próximo, sábado 16, nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana en la Plaza de la Independencia, en el atrio de la Plaza de la Independencia, y vamos a iniciar este recorrido revelando aquellas facetas poco conocidas de aquellos quienes nos antecedieron. Esto en homenaje del Día del Padre. Quienes quieran hacer sus reservas, estamos en el 099-88-32239, repetimos, 099-88-32239, o caso contrario, nos vemos ahí en el atrio este sábado 16 a las 10 de la mañana. ¿Y esto tiene costo, Rina? Tiene un costo porque tenemos, cubrimos la relatoría, el refrigerio y las entradas a los museos. Tiene un costo de $15. Rina, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy bien por acá. Esta actividad lo vamos a hacer entonces recorriendo el lado humano, el lado de la parte de los padres de cada uno de estos próceres. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Eugenio Espejo, no es conocido que él haya tenido descendencia, pero tuvo a su padre. Y su padre fue una persona sumamente importante, trascendental en la vida de Espejo. Precisamente en la Plaza de la Independencia, Plaza Mayor, en ese entonces se dio una actividad, una acción que fue de suma importancia para la vida de la familia. Ese fue el escenario donde Luis Espejo remató la casa en la que fueron a vivir después con su familia. ¿Dónde está lo extraordinario del hecho? Que Luis Espejo era una persona indígena, sumamente peyorizada en el tiempo de la... No obstante, su trabajo como curador, como sanador, le permitió ir ahorrando peso por peso la cantidad necesaria para comprar una casa de dos pisos. En ese entonces era una cosa bastante extraña que alguien compre una casa de dos pisos, peor un indio, porque uh-huh. ese era el trato en ese entonces. Este tipo de conocimientos, este tipo de facetas vivenciales de los personajes nuestros los vamos a conocer. García Moreno, nadie habla de los hijos de García Moreno. Tuvo hijos que tuvieron también, especialmente el único hijo reconocido, varón que tuvo, también desempeñó un papel de cierta relevancia en los movimientos rebeldes, pero desde el lado de la de los conservadores en los gobiernos posteriores a los de su padre. En fin, entonces tendremos ese tipo de historias, una oportunidad así entonces para ir con los padres de familia, ¿no? Claro, claro, es quienes se interesen en conocer nuestra historia y también llevar a los papás, invitar a los papás de todas las edades para darles un regalo bastante distinto, bastante diferente, de esos que no se agotan y que por el contrario nos aportan y se quedan siempre con ganas de más. Bueno, queremos agradecer la participación de Rina Artieda, recordarles estos recorridos del Centro Histórico para conocer el lado humano, porque a veces la historia nos muestra solo los hechos importantes, los hechos históricos, pero nos olvidamos de esa parte humana, de esa persona que ha trascendido en la historia. Recuerden, la concentración va a ser en el Parque de la Independencia el sábado 16 a las 10 de la mañana. Invitados a festejar el Día del Padre en estos grandes recorridos. El teléfono de contacto 099-88-32-23-9. Muchísimas gracias, Rina, por comunicarse con Zona Cultura. Gracias, Laura y Darío. Buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 38 minutos. Hacemos una corta pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. La Fundación Títeres Fue presenta Diente de Leche. Un espectáculo de títeres y luz negra que cuenta la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez, encargada de convertir en estrellas los dientes que pierden las niñas y niños del mundo entero. 23, 24, 30 de junio y 1 de julio. A las 11. 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. Encuéntranos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Con el auspicio de esta emisora. El grupo Hilo de Plata presenta Danza para Mentes Independientes. Mentes Independientes. Con las danzas de repertorio Centavos Cotidianos, Habitaciones del Alma, Hotel Zafiro, Breves Sombras de la Noche, bajo la dirección del maestro Wilson Pico. Le esperamos los días 14, 15 y 16 de junio a las 7 de la noche en la Sala Mariana de Jesús, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos, nos vamos con nuestro segundo contacto ciudadano. Recuerde que usted puede comunicarse a esta hora, el 2220-966. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Rosero. Soy el director de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Qué gusto poder escucharle. Ya se acercan los días de la gran festividad. Bien, pues nosotros estamos ahora preparando, hoy es el Jueves Cultural, y en el Jueves Cultural hemos preparado una tarde muy exquisita con un especial muy importante. Este especial estaría dedicado a canciones, digamos, de dos generaciones, tanto los boleros con Javier López, el señor bolero que viene con la Sonora Real y que nos va a presentar un repertorio impresionante, un tributo también a Julio Jaramillo, y un especial, un homenaje al grupo Aterciopelados, con un grupo de colombianos que están residentes aquí, en nuestro país, y que están liderados por Connie Ángel, una voz muy especial, que nos dedicarán este tributo al grupo Aterciopelados. Entonces, a las 18 horas en el Teatro Politécnico, tendremos este homenaje, digámoslo así, a estas canciones que nos han llegado al corazón y pues son parte de nuestra cotidianidad romántica, llamémoslo así. Bueno, entonces tenemos esta actividad para el día de hoy. ¿Alguna otra más que ya se sume para el que puedan asistir los jóvenes de esta institución y también el público en general? Bueno, pues les queremos invitar el día 21... Tendremos, en cambio, un encuentro muy especial entre Argentina y Ecuador. Por Argentina viene un grupo Solo Fuego de música del tango y las milongas. Ellos vienen con un cuerpo de música y baile. Y también por parte de Ecuador tendremos al grupo Humazapas. Ellos vienen de la región de Cotacachi y nos presentarán también esta música preciosísima de ritual de con arpa, con flautas, con los pingullos maravillosos que tienen en esta región. Y los esperamos porque, digamos, este encuentro será un especial también a las 18 horas en el Teatro Politécnico. Todos estos eventos son con entrada libre. Perfecto, ahí está. Entonces, los Jueves Culturales a las 18 horas hoy esperan por usted en la PUCE y también no se olvide... En la Escuela Politécnica Nacional. La PUCE es siempre, la Pontificia siempre me confundo, Católica, ¿ah? Del Ecuador. No te preocupes, me confunde. No pasa nada. Estamos una comunidad ahí universitaria juntos, todos somos. Bueno, siempre le estoy cambiando de nombre, pero con esto ya me va a quedar experiencia. Politécnica Nacional, los Jueves sí. Culturales y el próximo 21 ese encuentro entre Argentina y Ecuador, porque no es solamente fútbol el mundo, ¿no? Claro que sí, el mundo es muchísimo más y sobre todo la cultura. En la cultura estaremos hoy, digamos, en este encuentro Ecuador-Colombia, ya que con Colombia tenemos los Aterciopelados y que por Ecuador tendremos estos boleros inolvidables. inolvidables y este tributo a Julio Jaramillo. Y los esperamos hoy a las 18 horas en el Teatro Politécnico. La entrada es libre, no se olviden. Venga y disfrute, disfrute de la cultura. Eso nos hace mucho mejores seres humanos. Bueno, queremos agradecer la participación de Álvaro Rosero, que siempre está ya haciendo uso de estos espacios de contacto ciudadano. Una muy buena oportunidad, Álvaro. Muchísimas gracias a ustedes y pues que tengan un lindo día y a disfrutar de este clima. Y por favor, si salen, cuídense, que el sol hoy nos tiene deparado mucha cantidad de rayos UV. Así es que, por favor, un buen protector, un sombrerito, una gorrita, unas gafas, algo. Bueno, gracias por ese reporte del clima que nos está haciendo también Alvarito. Ya saben, él es del área cultural de la Politécnica Nacional. Muchísimas gracias por haberse conectado y seguimos con más información. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:43 les contamos que el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigida por el maestro Fernando Mosquera, está en la búsqueda de nuevos integrantes para esta agrupación. Las audiciones constan de vocalización, preparación de una obra a capela y lectura musical. Está dirigido a personas de 19 a 30 años de edad. Los detalles le contamos en este momento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el coro de esta institución desarrollan desde el pasado lunes 11 de mayo una ardua jornada donde se buscan los nuevos talentos para el proceso de incluirlos en su agrupación. Para esto se realizan audiciones para incluir a la gente que no necesariamente tiene que ser un personaje con trayectoria amplia ni tenerle miedo a participar e integrar este coro. El proceso para audicionar consta de vocalización, preparación de una obra a capela, lectura musical y enfoque de personalidad. La prueba la realiza Fernando Mosquera, director del coro. Este está dirigido a personas de 19 a 30 años de edad y que tienen vocación especial por desarrollar el fomento del canto coral. El coro de la Casa de la Cultura presenta varios conciertos de temporada: Semana Santa, con música sacra, música popular, en temporada navideña, entre otros. Esta agrupación se inició en 1954 con el maestro Óscar Vargas Romero, como una iniciativa del fundador de la Casa de la Cultura, el maestro Benjamín Carrión. Conversamos con Fernando Mosquera, director de este coro. Él nos brinda más detalles de cómo se realiza este trabajo. Estamos realizando audiciones para el Coro Nacional de la Casa de la Cultura. Estas audiciones van a ser, comenzaron el día lunes y van a terminar el viernes 22 de este mes. El horario en el que estamos citándole a la gente es de 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde. El proceso de evaluación en la audición tiene varias partes que pasan por un proceso de calificación del mismo. Tienen que venir a hacer una audición, básicamente. La audición consta de varias partes, algunas son direccionadas. En la audición se hacen vocalizos, sí, se les toma algunos datos, se les hace un vocalizo, se conversa también con ellos como para buscar otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pero la parte principal es la audición. La audición consta de varios vocalizos. Después del vocalizo se hace un canto a capela, que puede ser desde música popular hasta algo académico. Los vocalizos es el eje fundamental del trabajo que presentan los músicos durante esta prueba. A partir de los vocalizos, nosotros sacamos un registro con el que le podemos ubicar más o menos en una cuerda. Pues se toma una parte de lectura musical, que esto no es excluyente porque conocemos la realidad de Quito, de nuestro país, a nivel musical. Así es. Se les pide como un plus, digamos, no es una cosa que se les exija. Y la otra parte que es muy, muy importante es memoria musical. ¿Quieres integrar el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? No te pierdas esta oportunidad. Las audiciones permanecerán abiertas hasta el próximo 22 de este mes. A todo el público en general, estamos buscando voces entre 18 y 28 años para integrar el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anímense a venir, no tengan miedo de afrontarse a este reto, ¿sí? Si conocen a alguien que quiera formar parte, también invítenle. En la página web tanto de la Casa de la Cultura como en la página, el fanpage del coro de la casa, está una imagen con la invitación también, así es que les animamos a todos a que vengan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información, 7:51, 7:51 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público busca la restitución económica para el Estado a través de una subasta pública de 60 obras pictóricas de reconocidos artistas del país. Por primera ocasión, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público del país lleva a cabo una subasta pública de pinturas con 60 obras, entre las cuales se pueden encontrar trabajos de Carlos Monsalve, Eduardo Kingman, Antonio Arias, Górgola, Miguel Betancourt, Gonce Bach, entre otros. Las obras fueron incautadas en el 2014 en el caso Centurión de lavado de activos. Son trabajos de pequeño, mediano y gran formato en diferentes técnicas y estilos. Los precios van desde $100 en adelante, tasados a través de un peritaje. Así lo menciona Álvaro López, subdirector de bienes incautados. Los cuadros están previamente peritados y están evaluados en $100,000. Este es el precio base y esperamos, obviamente, en el momento de la subasta, este monto sobrepase los $150,000. Los fondos recaudados, al igual que la de la venta de carros incautados, van para el plan gubernamental Casa para Todos. Los trabajos ya han llamado la atención del público que visita la Galería Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un ejemplo es el pintor Patricio Mejía. Él es uno de estos visitantes y él nos compartió su criterio. Muy interesante, al menos a uno como pintor, artista, le llama mucho la atención. Kingman, porque yo vivo por el Valle de los Chillos y el maestro vivía por ahí, por San Rafael. Entonces hay mucha química también con él. Yo tuve la oportunidad de conversar con él y él me incentivó en este plano del arte también. Es muy interesante, o sea, todos mismos que están expuestos aquí son maestros que las cuales es digno de admiración, ¿no es cierto?, en todo tipo de estilos. La exposición se mantendrá hasta el 15 de junio. Ese y el sábado 16 de junio, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público recibirá las ofertas del público interesado desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en las oficinas de Inmobiliar en Quito, ubicado en la avenida Jorge Washington, E4-157 y Amazonas, en el primer piso. La subasta será el martes 19 de junio en las mismas salas de exposición, a partir de las 5 de la tarde hasta las 24 horas. Tenemos ya las 7:54, 7:54 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Zamora Chinchipe, congregó a más de 15 artistas de toda la provincia en el primer festival de música, desarrollado el pasado viernes 8 de junio en la Feria Libre de Zamora. Anabel Rodríguez, directora del núcleo, agradeció a los artistas por la concurrencia y este acto lo ofreció en homenaje al artista ecuatoriano. Además, se aprovechó para homenajear a los padres y a la familia en su mes. Rodríguez puntualizó que con este tipo de eventos se trata de incentivar a los talentos locales y estimular al público para apoyar lo nuestro. Ser conscientes que solo con el apoyo ciudadano nuestras manifestaciones culturales podrán crecer. El público disfrutó de la música de Israel Chalco, Jimmy Rodas, Dayana Uchuari, Rosita Benavides, David Acacho, yo no he vuelto a encontrarla jamás, y el grupo Revelación Tropical de Zamora, El Halcón del Sur y Silvana, con sus Sultanes del Ecuador por Centinela del Cóndor, Alonso Cueva de Palanda, Cecilia Bisuete de Chinchipe, Patricio Xingre por Nangaritza, Marco Punín, representando al Pangui, Osvaldo Calva, Gabriel Calva y Vicente Ullaguari de Paquisha, Alexis Noriega de Yanzaza, además de los elencos del baile moderno y danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora. Este 15 de junio se desarrollará una velada cultural en Yacuambi a partir de las 20 horas en el Coliseo Cantonal con la presentación de grupos de danza, teatro y baile moderno. En Quito. 7:57 7:57. En este 2018, el himno nacional del Ecuador no sonará en el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Esto no ha sido impedimento para que el fútbol esté presente en otros espacios como el teatro. Darío Males nos cuenta de Peluconas Futboleras, una comedia para reflexionar y divertirse. La tradicional estampa quiteña pervive en los teatros de Quito. Ahora, una vez más, el cómico Ramón Serrano vuelve a los escenarios de la ciudad con su última obra titulada Peluconas Futboleras. En esta oportunidad, son Josefina Río Frío Río Frío, interpretada por Ana María Valareso, y la Doña Susi por Alexandra Puyol, las encargadas de revelar entre risa y risa la precaria situación del fútbol femenino en el país. Así lo califica su autor, Ramón Serrano. Entonces, esta obra del fútbol es una historia muy cómica, pero yo quise darle cierta significación, cierto tratamiento especial, y me centré en algo donde se puede explicar que hay discriminación: el fútbol femenino. Hay grandes equipos en el mundo, grandes selecciones femeninas, que no se les da el mismo tratamiento en los medios. Contagiada por el ambiente mundialista, ahora Josefina Río Frío Río Frío, luego de su paso en obras como Hecha en Ecuador, Peluconas Live, Amigos con Derechos y más, llega a la cancha de fútbol para ser directora técnica. Bueno, la Josefina realmente estaba dedicada a otras cosas, pero valió la oportunidad de que la hermana de la señora Jime se puso un equipo de fútbol, o sea, ahora es presidenta del equipo de fútbol y le llama a la Josefina. La Josefina desde la escuela jugó fútbol en el colegio, jugaba con el hermano, los chicos del barrio le iban a buscar a ella y no al hermano. Doña Susi, la mujer más viva que Mamalucha, es la empresaria futbolera. Su actriz, Alexandra Puyol, considera que en realidad le fue un reto adentrarse en su personaje, porque para ella el fútbol siempre ha sido un tema que poco le llamó la atención. Peluconas Futboleras fue un reto para mí porque tiene un léxico que para mí es difícil, porque no soy futbolera en la vida real. Ya. Entonces me tocó aprender de fútbol un poco, darme cuenta de la pasión que existe realmente en la gente por el fútbol, cómo la gente a veces puede dejar hasta su hogar, sus cosas importantes. La salquiteña de Peluconas Futboleras se encuentra presentándose de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde hasta el 1 de julio, en Casa Toledo, ubicado en el sector de La Floresta, en la calle Toledo N24-678 y Coruña. Usted puede comunicarse a la línea 322-6326 para cualquier duda o reserva. Queremos también recordarles cómo está el tráfico en nuestra ciudad cuando ya tenemos las 8 de la mañana. Hace un minuto se ha dado a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito de un accidente de tránsito sobre la avenida La Gasca y Palacios. Al momento se encuentra cerrado un carril. El personal ya de seguridad y también de salud ya se encuentra en el sitio. En otro sector también de nuestra ciudad, en la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui, al momento está cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Una grúa va en camino. Tome vías alternas, tomemos otro tipo de rutas para llegar a nuestros lugares de destinos tras estos incidentes de tránsito en nuestra capital. Bueno, y seguimos entonces con más información. Según datos que maneja el Banco de Alimentos de Quito, señalan que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, el país desperdicia la comida con un promedio de 223 kilos por persona al año, una de las más altas de la región, pese a que los índices de desnutrición. Esta realidad busca ser cambiada por el Banco de Comida de Quito, quienes en estos días realizan en la Escuela Politécnica Nacional la policolecta. ¿De qué se trata esto? Escuchemos el reporte en la siguiente nota. Desde el 2013, en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, nació el Banco de Comida de Quito, una iniciativa que busca reducir los altos índices de desperdicio de alimentos que tiene nuestro país y combatir el hambre en la ciudad, favoreciendo así a los sectores poblacionales más vulnerables. Benefician a familias vulnerables e instituciones y ONGs. Las familias se benefician en base a un estudio socioeconómico. Patricia Pérez, voluntaria del Banco de Alimentos de Quito, cuenta el proceso de recolección y sus beneficiarios. A ver, nosotros la gestión de donación en empresas lo hacemos porque hay productos que han llegado al final del ciclo de comercialización por defectos de empaque, por fecha de caducidad muy próxima, por volúmenes de existencia o final de temporada. En el año anterior, en los 14 años de gestión, estábamos en 6.619 personas. Al 2018, al año actual, ya estamos en 9.376 personas. Ha subido, va subiendo, pero claro, también es porque se han unido más empresas a esta labor, también de evitar el desperdicio y preferible entregar su producto para que sea redistribuido entre las personas. Al momento operan en Quito y Guayaquil, esperan expandirse a Loja y Cuenca. El Banco de Comida, al haber nacido en la Escuela Politécnica Nacional, han contado con el apoyo de la institución, desde asistencia inmobiliaria hasta solidaridad y también científica. Nos ayudan a desarrollar recetas nutritivas con las cosas que, los productos que nos han donado empresas. Por ejemplo, hubo una empresa que nos donó soya en polvo. Entonces entonces los practicantes desarrollaron carne con proteína de soya. Justamente este nuevo producto que han desarrollado es el rescatar el huevo, hacer la harina de huevo, deshidratando, quitando el agua, y esto permite que el huevo de un mes que tiene de consumo pase a ser consumible hasta en 18 meses. Y es precisamente en este Centro de Estudios Superiores en donde desde el 8 de junio al próximo 5 de julio realizan la policolecta, una iniciativa que busca recolectar alimentos no perecibles para alimentar el Banco de Alimentos de Quito. Los organizadores premiarán a la facultad más solidaria el 5 de julio en un evento artístico en donde Fausto Miño es el padrino y también estarán presentes la banda San Jerónimo de Pinta y otros invitados. Las personas que quieran apoyar al banco pueden hacer sus donaciones en las instalaciones de metalmecánica de la Escuela Politécnica Nacional, ubicada en la avenida Maldonado y Balsar, en San Bartolo, al sur de Quito.